4 minutos pasan de las 5 de la tarde, nosotros que nos quedamos con la sintonía del Cafelito, un debate en el que ya te he dicho, incluso te he pedido, ¿no?, que participe, las maneras de participar en nuestra audiencia, que como siempre pues tiene ese micrófono de la participación abierto durante los minutos en los que vamos a tratar diversos asuntos de interés, entendemos, y preocupación de los ubriqueños. Estaba mirando, tenemos un par de ellos, otros dos que nos han llegado, y un quinto que me parece curioso, que lo veía el otro día y digo, mira, pues esto para el cafelito del miércoles me parece interesante. A ver qué os parece a vosotros. Pepe González, Pepe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Fran Arena, Fran, buenas tardes. Buenas tardes. Manolo buenas tardes. Sierra, buenas tardes, Manolo. Y Patricia Carrasco. Patricia, buenas tardes. Buenas tardes. Que te he dejado la última, siempre te saludo la no, primera. No, si soy la única mujer en el cafelito. La última, la última. Que, bueno, ¿y tu hermana? Bueno, en el de los lunes. Me tienes intrigada con la quinta noticia que te ha parecido interesante. Ustedes también me tenéis intrigado a mí, tu hermana y tú. Pero bueno, son temas del cafelito del lunes, son temas del cafelito eso del le pregunta lunes. A mi hermana. Que digo que te miraba a ti la última, porque uno de los temas, bueno, intrigada no, si lo he puesto en el grupo, si lo... Ah, si pero sabes, no me da tiempo. No, la mira, ahora te lo cuento. Entonces, que digo que íbamos a hacer balance de Semana Santa para ver cómo habéis visto vosotros el pueblo, pero Patri, que es la más cofrade de todos nosotros, ¿no? Patri, ¿qué te ha parecido la Semana Santa Uriqueña? Yo creo que ha estado muy bien, sí. Aunque me digan lo contrario, que hay gente que dice que había menos gente, a mí me ha parecido que ha estado llenísima. Por lo menos, voy a hablar, el miércoles estaba lleno, el jueves yo vi más gente, y aparte con el nuevo horario que hemos puesto, que en vez de salir la procesión a las 8:30, sale a las 8, mucha gente mayor, que a lo mejor más tarde no sale, ha salido. Y la verdad que yo lo he visto muy bien. A lo mejor el viernes había menos gente, pero vamos, de todas maneras había una concentración grande de personas aquí esperando el encuentro y todo. A mí me ha parecido que está muy bien. Y además, mira, el pregón estuvo estupendo. Luego el Ángelus, que es el jueves por la mañana, nuestro párroco, que dio una misa de Ángelus muy bonita, y la verdad que tuvo unas palabras muy bonitas para los hermanos, y la verdad que animo a la gente, que a lo mejor mucha gente no lo conoce, lo del Ángelus del Jueves Santo, que es muy bonito, y la verdad que la hermandad lo hace con mucho cariño, y yo lo, vamos, a mí es uno de los de las citas que más me emociona de la Semana Santa. Uh-huh. Y ya te digo, yo lo he visto muy bien. Y yo creo que puede ir en auge en nuestra Semana Santa. La borriquita bien, pero claro, no quería hablar de la borriquita, porque vamos a hablar seguramente de los legionarios, sí. ¿No? Entonces no quería meter los chivos con las cabras, aunque la borriquita también es de Semana Santa de Ubrique. Pero bueno, el martes también se hizo lo de la subida al Carvario, el Vía Crucis, que no me salía. Yo veo que cada vez tenemos más. Y el año que viene, pues a lo mejor, no, lo más seguro que salgan otras nuevas vírgenes, ¿no? Que ya pueden salir. Y yo creo que estamos en auge. Y luego, por lo que a mí me respecta de gente del hotel, el hotel también ha estado muy bien, ha estado lleno. Y eso se nota de gente que viene al pueblo a ver Semana Santa. Uh-huh. Yo creo que... Yo lo veo... Luego... La noticia tan triste que luego hemos tenido, pero que vamos, que de aquí le mando un besito a nuestro hermano y que seguro que se recupera prontísimo y que dentro de nada lo tenemos con nosotros. ¿Sabes? Esperemos que sí. Noticia desagradable del sí. Día de ayer, sí. Que afecta a esa hermandad de Nazareno, a uno de los, creo que es junta directiva. Sí, sí. Y por eso, y además, que lo queremos todo mucho, que es que se hace mucho de querer. Y entonces, pues, la pronta recuperación, eso ha sido la parte triste de después de Semana Santa, pero bueno, sabemos que... Nuestro padre Jesús Nazareno, la Virgen de la Estrella, está con él y que va a salir para adelante y que todo está bien y que eso, que muchos besitos y que se recupere pronto. Venga, pues hay que dar mensaje. Vosotros, Pepe, Fran y Manolo, ¿qué me contáis? ¿Qué habéis visto? Yo la verdad la he visto muy bien, muy bien. Y eso que dice que no veía tanta gente, Yo he visto todos los días muchísima gente por las calles y siguiendo la procesión y visitando los bares que estaban abiertos. ¡Ay, Raúl! ¿Ah? Y cuando tú en la avenida llena de personal, las calles llenas de personal, y bueno, y muchas más cosas, los que han venido a cantarle a la borriquita. A la borriquita, todo eso. Pues yo creo que eso ha traído mucha gente, y mucha gente se han quedado aquí incluso, como ha dicho ella. Y otros han venido, se han ido y han vuelto incluso el mañana del día siguiente. O sea que yo la verdad he visto que había una aceptación de personal muy buena. Y otra cosa que yo sí las quiero recargar, que he visto mucha gente joven detrás de los santos. Y en particular los niños, en que cada hermandad llevaba a sus niños, llevaba a su eso, y eso es bonito. Uh-huh. Eso es bonito, ¿eh? Yo lo digo porque la verdad yo los he visto muy bonitos así. Que ya los pobres, algunos de ellos ya se salían porque ya no podían más. Pero eso es normal. Fran. Yo la he visto extraordinaria, ¿vale? En cuanto al público, en cuanto a la gente viéndola. Después Manolo ha dicho un par de cosas muy, muy interesantes, que ha visto a los niños detrás mucho, y yo creo que este cura nuevo que tenemos tiene algo que ver con eso. Que la iglesia se empieza haciendo desde la misma parroquia, y este cura, al cual también le mandamos aquí un saludo para que se recupere, que lo vi bastante... bastante fastidiado. El Jueves Santo, pues a ver si, porque a mí este cura sí me cae muy bien, el otro no me caía bien. Sí, no, hombre, yo lo digo, hombre, si anda, hombre, una persona, pues, y si no te cae bien, pues vale, para eso me dan un micrófono, para decir lo que pienso. y este cura sí me cae muy bien, y parte de todo eso, él es culpable de parte de toda esa gente que va, de todos esos niños que van detrás, a esos niños, y eso, bueno, detrás de las hermandades, de las vírgenes y de los santos, y hace iglesia, que es de donde se empieza a hacer iglesia. Y en cuanto a los turistas, Manolo, los turistas en Ubrique sabemos quiénes son, que somos nosotros mismos. Que nos quedamos cuando aquí. Los turistas se fueron, los bares cerraron. Si se dais cuenta, ha sido así completamente. Sí, pero durante Semana Santa también ha habido algunos cerrados, ¿no? Sí, los más importantes. Pero tú no verás nunca un domingo de Ramos como lo viste este domingo. No. No lo verás nunca. ¿Y quién se quedó en Ubrique? ¿Venía gente de fuera? Seguramente vendría alguno. Sí, no, seguramente vendría alguno, pero los que estaban llenando la Avenida España y los que estaban llenando todo el mundo era la gente de Ubrique. Porque querían ver a los legionarios, sí, que fue un espectáculo. Vale, que desde aquí a quien le corresponda, pues que no se le olvide nunca de traerlo, porque la verdad es que fueron impresionantes. Y después ellos también un poco más cercanos. Le hace falta un poco más de solemnidad a eso, ¿vale? Que la gente a veces ya empezó a tomárselo un poco a con el tema de... Pero bueno, un poquito más de solemnidad y ya está. Que a lo mejor en la procesión, pues yo solo veo una procesión que es la del Nazareno. A veces la del Viernes Santo también, pero yo a la única que voy a ver es la del Nazareno, y el resto ni el cautivo ni la borriquita nunca la he seguido. Y entonces no sé si serían más solemnes en la procesión, pero seguramente en el desfile a la gente le faltaba un poquito de... Claro, sí. La procesión, la verdad, ellos se portaron, lo digo sinceramente, maravilloso. No, yo no estoy diciendo que todo su eso, y estuvieron hasta el último momento esperando que entrara el cautivo. Que no estoy diciendo que ellos se portaran malamente, sino lo digo a la gente que rodea todo eso. No, pero al personal también. A la gente que está allí viéndolo, que no es lo mismo cuando van desfilando, que yo no lo vi en la procesión, por eso no puedo equipararlo. Cuando van desfilando en Cetenil, que yo lo he visto, que está todo el mundo callado viéndolo, a lo que pasó en el desfile previo, ¿vale? Pero también es cierto que no están procesionando. Claro, y aparte, los legionarios siempre procesionan en hermandades o con santos de pasión, que siempre con el Cristo de la Cruz, sí, crucificado. Entonces, la borriquita es un paso como de gloria, no se puede decir de gloria. Entonces, claro, el paso de gloria no es tan triste como el de pasión. Ah, vale. Entonces, los legionarios, tú no los verás nunca, porque a lo mejor en rara ocasión procesionan con una, con por eso no podían, en los desfiles normales llevan armas, llevan las armas. Aquí no pueden, aquí no porque pueden ellos llevar. No procesionan con armas si hay niños. Sí, y no. Como la, los penitentes son niños, por eso no llevaban armas. Y van otro batallón, no, que son los que no van con armas, desfilando. Sí, no, la porque verdad es que fue un espectáculo. Hubo diferentes batallones que fueron unos los que hicieron el desfile y otros que se quedaron más que para hacer el, los otros se quedaron en la Avenida España allí que él tenía todo, por lo visto estaba todo el mundo revolucionado. Dice que tanto hombres mujeres como viceversa todo el mundo quería ser de foto. Yo porque llegué de la procesión y no sé quién me lo dio, yo venía de mi casa para arriba para ver la procesión hasta incluso vamos. Aquí tenemos al compañero también. Sí que es verdad, una de las cosas que iba a resaltar, y le doy la palabra a Pepe, que no ha hablado todavía, era el tema de la foto, de todo el mundo haciéndose fotos. Veía a los legionarios que le dejaban, no sé cómo se llama. Sí. El chapiri, el sombrero, el gorro, ¿no? Que llevan los legionarios. El gorro. Se lo dejaban a los niños, y era muy curioso, muy gracioso ver a los niños con, bueno, las caras de felicidad y de ilusión de los niños. A mí me preguntó una amiga, ¿no bajaba a verlo? Y le digo, si yo los he tenido ya en el Ocurri, yo le he pasado revistas, yo me he puesto en la puerta y han ido pasando, tú puedes entrar, tú no puedes. Digo, yo le he pasado revistas todo. Además que había tres ubriqueños, al menos, por lo menos uno que yo conozca, seguro. Que yo tuviera conocimiento, tres. Yo sé que había tres, pero los otros dos es que se me han despistado. Estaba Antonio, Juanmi y José... Antonio Río. Juanmi Río. Y José, ahora no me acuerdo el nombre. Había tres. José Alberto. Pepe, ¿qué te ha parecido la Semana Santa? ¿Qué has visto? Bueno, ¿qué te ha gustado y qué no te ha gustado? La verdad es que de Semana Santa no he visto absolutamente nada. En primer lugar, porque yo soy agnóstico y yo no profeso ningún tipo de religión, pero respeto absoluto a todas aquellas personas que disfruten y sobre todo a aquellas personas que sean creyentes. Que a mí me gustaría hacerlo, pero yo no puedo ser creyente porque bueno, ya lo he dicho, no puedo decirlo de otra manera, es que ni creo ni dejo de creer que es el auténtico agnóstico, ¿no? Y por tanto, como no profeso ninguna religión, pues yo rehuyo de esas costumbres, ¿no? De celebrar lo que son la liturgia esta de la Semana Santa. Me parece estupendo que aquellas personas que creen, sobre todo a los que creen, tampoco me voy a poner a criticar a los que no creen, pero son muchísimas de la gente, de las personas que participan, que no creen, van por lo que van, porque como decía el otro, ¿dónde va Vicente? Pues a dónde va la gente. Y bueno, ahora recientemente han salido unos datos a nivel nacional, que si no me equivoco, creo que hay unos datos de que el 50% de la población es católica en España, el 50% no lo es. Y claro, pues ahí estaremos también aquellos que, bueno, que ni somos ni dejamos de serlo, pero bueno. Pero está bien, Pepe, como has empezado, porque ahí es donde nace todo. Está en el respeto a que crea de otras esas cosas, que no es mi caso, me vengo a referir. Yo ya soy más supersticioso que creyente, me vengo a referir. Que es lo que me enseñaron de chico, y ya parece que como falta ese tipo de cosas, es como el que pasa por debajo de la puerta de una escalera. Pero que está muy bien eso que has dicho, porque nosotros, esperando que saliera la procesión, escuchaba alguno por detrás que digo, vamos, me entraban ganas de ir a la cabeza, lo que pasa es que como tenía una copita de más la persona que lo estaba diciendo, no sabía cómo iba a reaccionar. Pero claro, no puedes estar allí esperando que salga una procesión diciendo las barbaridades que decía por esa boca, y es cuando se empieza a faltar respeto, porque ahí hay gente, la gente que tiene fe y que tiene devoción en esas cosas, pues todos esos comentarios estériles, me vengo a referir, que no le hacen bien a nadie, pues claro, le afectan bastante a... Yo creo que en los temas religiosos pasa también algo muy parecido a lo que pasa en política. Entonces, yo, que estoy en política, sé perfectamente, bueno, en mi entorno y fuera de mi entorno también, ¿por qué no? de que hay un porcentaje muy alto de la población, en general, yo no estoy hablando de Ubrique en concreto, sino en general, de que carecen de conocimientos de la política. Porque no les interesa, porque rehuyen o por lo que sea, ¿no? Pero lo hay. En temas religiosos pasa exactamente igual. Muchísima gente van a la iglesia porque hay una costumbre, porque hay una tradición, pero al final, cuando hablas con estas personas, muchísima gente te lo dice, ay, es que yo no sé por qué, pero ¿por qué adoras a una imagen que es? No, ahora recuerdo una anécdota que me vaya a permitir que la diga, de que la he escuchado muchísimas veces a una persona que era de Cortes de la Frontera, que donde había un señor, un hortelano, que había regalado un árbol que no daba fruto en la huerta para que hicieran de allí, sacaran una imagen de una virgen o de un santo, no sé. Y en la primera procesión que salió, creo que le cantó alguna saeta o algún tipo de un estribillo, lo que fuera, que decía... en mi huerta te crié, de tus frutos no comí, los milagros que tú hagas que me los cuelga a mí o algo así, ¿no? Y bueno, y en cambio estaba allí y había regalado el árbol para que se construyera, a partir de ese tronco se construyera o se hiciera o se elaborara una obra de arte, que eso es otra cosa. Yo no dejo de reconocer que hay multitud, infinidad de obras de arte por todo el mundo, ¿eh? Son bastantes las iglesias que he visitado, que tampoco yo rehuyo de entrar, aunque muchas veces ya es cansino de ver las mismas imágenes en un sitio y en otro, pero hay muchísimas obras de arte. Yo ahí sí opino lo contrario, pero eso desligándolo, las obras de arte desligándolas de lo que es la liturgia, ¿no? En concreto, ¿no? Uh-huh. Pero no tiene nada que ver. Es que eso es cosa efectivamente, diferente. Pepe, estando un poco de acuerdo, también tienes que tener en cuenta que de la iglesia, por ejemplo... y de esas creencias pues nace Cáritas. Está, por ejemplo, la hermandad, que se dedica también, claro, a hacer los pasos estos solidarios. Hay como todo, está mi amiga Rocío, que está por ahí en Kenia o no sé dónde, metía haciendo de misionera, y entonces cuando la gente dice creo, no creo, es que la iglesia no es un concepto encasillado en un sí o un no. Dentro de la iglesia y amparados en la iglesia hay mucha gente que hace mucho bien a la sociedad, ¿me entiendes? Y después, pues ya el tema de las creencias, tú lo acabas de decir, eso ya a medida que vas avanzando en la vida, pues ya te... pues, pero los que hemos nacido con eso ya... Yo ya es que tengo un trocito dentro de mí que parece que como no lo haga, parece que me va a ir... ¿Que te vas a ir al infierno? No, al infierno no, que me van a ir malamente las cosas, ¿oye? Que ya es un poco... Ya un poco con lo que nos hemos criado en nuestra... Yo digo que hay gente que no cree y en el fin de su, o en una enfermedad dice, ay Dios mío, cúrame, ¿no? Y dice tú, pero si no crees. Por eso tampoco hay que encasillarlo todo en un sí o en un no. La iglesia vale o la iglesia no vale, ¿no? De ahí, pues, como es tan grande la iglesia, pues hay muchísimas ramificaciones. Está abierta para todos los públicos, el que quiera creer, que crea. Yo siempre he dicho una cosa, en la iglesia no vas a aprender nada malo, porque el que está hablándote desde primera hora no te enseña nada malo. Es cierto que cuando se pone a leer las Sagradas Escrituras te puede llevar las manos un poco a la cabeza. Pero por lo demás, todo lo que te diga es amor y cree un poco más en la sociedad. Y humanidad. Y amor y desamor, ¿eh? Y me desamor. Bueno, pero como todo en la vida, ¿no? Hablamos de las guerras que han propiciado las iglesias. Claro, ahora mismo no las hacen. Y todo eso, pues, hombre. Las hicieron, pero ahora mismo no las hacen ni las secundan. Ahora mismo están paralizados ahora mismo. Yo, al hilo de lo que decía ahí, cuando hay una enfermedad, dice, no, pues gracias a Dios está mejorcito. Gracias a Dios y a la medicina. gracias a la medicina. Pero bueno, lo que decíais de los niños, la participación de los niños, no sé si fue el lunes o el martes santo, hubo una procesión de los santitos, estos, sí, los pasitos que sí, le llaman, ¿no? Los pasitos, sí, de los niños. Los, y había 29 pasos. Claro, cada año más. Eran 29 pasos. Cada año más. Por eso digo que eso es un mérito bastante bueno, porque los niños, ellos no saben ni de la iglesia, ni de esto, ni del otro. Lo que pasa es que... Bueno, y además que los niños cada vez tienen más capacidad de decisión. Muchas veces nos pensamos que los niños están... Yo, mis hijos han hecho la comunión y yo no les he obligado a hacer la comunión. Si el que la haya querido hacer, que la haga, y el que no la haga. ¿Vale? Pero es que lo mismo le pasa a esos 29, que ellos han decidido eso. Claro, yo no creo que un padre lo coja y le diga, tú vas a sacar el santito. No, yo no creo que eso sea así. Eso lo han hecho ellos por su propia voluntad. No, yo creo que es así. Vamos con mensajes de los oyentes, que hemos pedido la participación y hay que darle voz a ellos. David dice, la Semana Santa muy bien, pero la acera en la torre sigue estando. En Sevilla, cuando acaba la Semana Santa, queda todo impoluto y hay muchos más, 200 pasos más que aquí. Han limpiado, pero sigue habiendo restos. Siendo así, que vuelvan a limpiar día tras día hasta acabar con la acera, que estamos todos los vecinos de la torre asustados con la acera. Y el suelo que tenemos. Dice otro oyente, dice, también escribe para lo mismo, dice que otros años la acera de la plaza se ha quitado rápidamente porque resbala lo suficiente, pero este año no ha sido así. No han quitado esta mañana estaban allí con una especie de máquina metiéndole manos a todo aquello, porque yo iba a hacer una gestión y entonces lo he visto. Además, el agua que venía para abajo, digo, esta resbala, esto hay que tener cuidado. Y Juan dice, los bares en Ubrique, que decía Manolo, es para que los ubriqueños les diéramos un disgusto no consumiendo en esos que se han ido en toda la Semana Santa. Para mí una falta de respeto, mucha gente y pocos bares de comida abiertos. Y estoy de acuerdo. Sí. Yo no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en esto que la verdad se han ido cuando verdaderamente es cuando a Ubrique, y ya no solamente a Ubrique, sino a los que vienen, le pueden ayudar también, dejarle unos dineritos y unas cositas, pero claro. Pero es que ellos son libres, ellos pueden irse o venir o abrir o cerrar cuando ellos quieran. Eso te iba a decir. Trabajadores, ¿no? Tenemos el problema de que es que no hay. Que tienen trabajadores que necesitarán unas vacaciones, ¿no? Como cualquier trabajador del mundo, ¿no? Hay un baño Ubrique que siempre las coge en Semana Santa, que todo el mundo sabemos que lo puedo decir. Es todos los años. Entonces, ese sabemos. Y luego la falta de camareros en Ubrique, de gente que quiera trabajar en la hostelería, también conlleva eso. Hay gente que necesita también vacaciones. Y hay bares también que han tenido que cerrar por obligación porque se han quedado sin nada. Al estar otro cerrado, le ha llegado mucha persona y han dicho, o cerramos parte de noche, porque es que si no mañana no llegamos. Los negocios los gestiona cada uno como entiende oportuno. Claro. Y esto de decirle a un bar cuándo tiene que abrir, cuándo tiene que cerrar, me parece ya... ¿Por qué? Porque cuando está abierto seguro que está pasando una... No calamidades, pero sí está pasando el quinario que pasamos cualquiera, que estemos al frente de cualquier tipo de estas cosas, para ir tirando adelante, como para él saber cómo tiene que gestionar, en este caso, los tiempos. Y yo lo veo bien, porque al fin y al cabo, los bares cierran porque saben que los turistas somos los ubriqueños, que los ubriqueños nos vamos, y ya está, si es que no tiene otra. El sábado dice que faltaron hasta pollos asados. Porque es verdad, porque yo fui por papa y me dijo la muchacha de las papas, porque yo fui a comprar papas. Y me dice la muchacha, si yo hubiera puesto otra vez las dos vitrinas más de pollo, se hubieran vendido. Porque yo fui tarde por las papas, serían las 3:30, y me dice la muchacha, todavía me está llevando gente. Dice, ha sido horroroso, claro. Total, en dos palabras, que eso ha quedado muy bien. Ha quedado muy bien. El pueblo lo agradece porque son actos y cosas que se han hecho y que la gente ha disfrutado. ¿Que no has podido tomarte una copa? Pues te la tomas en tu casa y ya está, no pasa nada. Al fin y al cabo no ha habido todos los bares que deberían haber. Pero me vengo a referir, los bares que hay, bueno, salvo el Cristina, pues vamos a decir nombre, los bares que hay están cojitos. Me vengo a referir que tú en el Moro vas a comer una hora y como no vayas como una hora te tienes que ir a otro lado. El Moro, por regla general, en Semana Santa siempre cierra. Eso todos los años. Eso es de vida. Y ya está. Y luego hay bares que no han cerrado más que por la noche. Pero también ha sido por eso, porque las previsiones a lo mejor de ventas de abrir un viernes, ¿sabes? Nosotros el sábado fuimos a cenar tarde y tuve que cenar en mi casa. Con esto te lo digo todo. Ya está, no había nada. O sea, eso es buena señal, que es lo que yo he dicho, es buena señal. Pregúntale a los hoteleros si la ha ido bien o mal en la semana. Que no ha podido dar eso. Son los que tienen que decir, ¿no, Pepe? Claro. Pepe, ¿a ti qué te parece? ¿Qué tantos bares cierren en Semana Santa? Yo como... ¿No está aquí? No he estado, bueno, he estado, pero yo normalmente, y hace ya muchísimos años, yo me voy siempre al campo en Semana Santa, es una de las fiestas que... Bueno, que... pero aún así podrás tener tu opinión, ¿no?, acerca de que los bares cierren en día festivo, día de llegada bueno, turista, día en que los... Bueno, eso ahí diremos que cada uno cuenta la feria como le va. Lógicamente, si yo no he necesitado entrar en un bar en ningún momento, ningún día de Semana Santa, pues no lo habré echado de menos. Si alguien iba a almorzar y buscaba un sitio y no lo encontraba, pues seguro que ese ha terminado negro. Dice, vamos, es que me voy a Benauca, por ejemplo, ¿no? No, en Benauca estaba lleno. Voy a donde sea, ¿no? Al bosque, ¿no? Ya hay camareros de Grazalema viniendo a Ubrique a trabajar. Y de Grazalema... O sea, que ya que Grazalema, no vayamos a cargar... Bueno, y de Grazalema a Ubrique también a la marroquinería. No, yo decía la marroquinería, no a la hostelería. Dice una oyente, soy trabajadora del sector de la hostelería y me gustaría contestar al oyente de antes. Los que trabajamos en la hostelería somos personas, no robots, y también nos gusta disfrutar y descansar como ellos. Ubrique, por suerte, todos los fines de semana tenemos mucho trabajo en la hostelería y, como todos sabemos, estamos pasando muy mal momento por falta de personal. Así que no critiquen a la hostelería, que también tenemos derecho a descansar y disfrutar. Un saludo, y dice, nos vemos el viernes en los bares. Me lo he explicado, no lo puede haber explicado. Lo he explicado perfectamente, nos vemos los viernes en los bares. Bueno, pues con eso ponemos, yo creo que punto y final, ¿no?, a ese balance de de Semana Santa, ¿no? Hemos hablado un poquito de todo, y ahora, siguiendo un poquito, quería valorar, ¿no?, o que me valorarais vosotros, ¿no?, la noticia en torno a la subvención que recibirá Ubrique para la remodelación del Cine Capitolio. Es verdad que es un tema que abordamos el lunes de manera más política, ¿no? Hoy sí que me gustaría que me lo valorarais de manera ciudadana, en el sentido de que qué prioridad le dais vosotros, cómo veis que bueno, pues vayamos, qué necesidad tiene Ubrique por tener una sala como esa del Cine Capitol. Vamos, muchísima idea, hace muchos años necesitamos un teatro en condiciones donde se puedan dar todo tipo de espectáculos, igual que si se pueden proyectar películas, pues que pasen el cine que tenemos ahora en el Francisco Fatou ahí, pues perfecto. Porque la cultura es lo... Vamos a ver. Para un pueblo lo más importante es la cultura. Si tenemos cultura, tenemos respeto, porque la cultura lo que da es eso. Entonces yo me parece estupendo. Esperemos que sea pronto, que le metan mano y ya está. Y además se van a quitar también, que hablábamos el otro día de los focos de infecciones, ¿no?, de las ratas que habían. A ver si ya le meten mano y ya por lo menos tenemos otra cosita. ¿En qué divertimos? No. La verdad que yo lo veo maravilloso, y cuanto más pronto le metan mano, mejor que mejor. Tú sabes lo que es tener un teatro como ese aquí en Ubrique para los ubriqueños, bueno, y los que vengan también de fuera, no vamos a cerrar las puertas a nadie. Eso sería maravilloso, sería maravilloso, porque es que ese teatro, el que lo haya conocido anteriormente, pues sabe que eso es un gran teatro, ¿sabes? Y se pueden hacer actividades de todas las clases. Si a eso le sumas que a lo mejor quieren ampliar un vestuario y unas cosas que no es eso, pues bendito sea. Bendito sea. Cuanto más pronto, mejor. Que le metan mano, cuanto más pronto, mejor. Que si no, no me va a dar tiempo a verlo. Mía, mía, canta. Hombre, eso es un centro que de muchísima importancia para el pueblo. Y es un centro, o será un centro también, que va a ser costoso, ¿no? Que va a costar a las arcas públicas, sean del gobierno central, sea de la Junta, sea de Diputación, sean del Ayuntamiento, sean de donde sean, es de todo, ese dinero, ¿no? Y un teatro, hay que tener en cuenta que todos los pueblos no tienen teatro. Es que la mayoría de los pueblos no tienen teatro. No, es que no tienen. Y me parece muy bien un teatro, pero me parecería mucho mejor que se proyecte un edificio de usos múltiples, que sea que se le saque rentabilidad a ese edificio. Por supuesto, el teatro. Perdón, para aquellos que son más proclives al teatro, ¿no? Y me parece estupendo. Pero si se diseña un edificio de usos múltiples que Ubrique lo necesita, pues encantado. Yo me imagino que eso irá todo con el tema de teatro, de música y de cine y de todo. No creo que para una campaña de teatro que a lo mejor se hace, que son... no, esto estará enfocado, sí, hombre, mucho más a conciertos y a cine. Eso hace falta en primer lugar porque Ubrique no hace nada. En segundo lugar, los fondos de los que vienen son europeos, que al fin y al cabo son de todo el mundo, pero seguramente... pues nosotros nos los merezcamos más. Yo cuando hablaban del edificio de Moves, dice, ¿esto para qué vale? Digo, yo no sé para lo que vale, pero déjalo ahí en Ubrique, mejor que lo hagan en otro lado, ¿no? En otro sitio. Digo, porque si al fin y al cabo a los ubriqueños nos va a costar poco, pues que lo hagan ahí. Lo mismo pasa con esto, si nos dan 2,5 millones de euros, no sé cuántos son, para hacer... 2,5 millones y algo. En definitiva... para pedir esa subvención no solamente se ha tenido que hacer para que lo entendamos, poner vigas, ladrillos y demás, ha tenido que hacer un proyecto de un edificio que sea que tenga poco impacto ambiental, que sea más o menos acorde a la subvención esta que se ha pedido, que es como una subvención verde, para que así nos entendamos todo el mundo, que el edificio tenga eficiencia energética, muchísimas cosas. Es más, por lo visto en los planos del proyecto lo han hecho fuera porque tienen que ser empresas especializadas. Entonces, a lo que tú decías, Pepe, supongo yo que un espacio que se adapta a muchísimas cosas en cuanto a temas medioambientales, pues lo habrán tenido que hacer también para que dentro de ese espacio pues se puedan hacer bastantes cosas. Cuando me dices edificio de uso múltiple, yo entiendo que servirá de cine, que no tenemos, por supuesto, que servirá de teatro y que será lo básico que le haya dicho el Ayuntamiento de Ubrique que tiene que tener ese edificio, que son las carencias que actualmente tiene el pueblo. Todos nos imaginamos un IES Maestro Francisco Fatou, claro, pero a lo grande. A lo grande, ¿no? O como estaba antes, para el carnaval, para todo. Bueno, lo dice. Ese edificio, por lo que yo he podido ver y he podido ver algo, solo tiene más o menos la fachada parecida, pero hasta la fachada cambia porque, como te he dicho, hasta los materiales que tiene que llevar tienen que ser ecosostenibles y tienen que darle... tienen que retener frío o sea retener calor, tenerlo a temperatura ambiente, o sea que cambia notablemente. Fíjate lo que dice Ana, un oyente dice, además tendremos el teatro cine con la entrada más bonita, imposible, ni el Apolo Nuevo de Madrid tiene esa entrada de calle, dice. Varía según he podido ver, poquito, algo, hay algo de madera, algo, pero me vengo a referir que lo que hace falta y lo que se habrá puesto en relieve es pues la deficiencia que ha tenido el pueblo y que será lo más importante que se y mantener todo lo que se pueda mantener, toda la antigüedad que se pueda mantener, que eso ya es decir mucho, ya eso es decir mucho, ¿sabes? Y aparte quita las ratas de ahí, hombre, todo eso. Claro. después hay otra buena noticia, que es la oficina del DNI, eso sí que en definitiva es una apuesta importante por los pueblos, porque no os gustaría, además de una oficina del DNI, que se apostaran los pueblos en tener una universidad, por ejemplo, no en Ubrique, pero imagínate en Villamartín, por ejemplo, una facultad de lo que sea. Es que si no se empieza a apostar por los pueblos y solo se empieza a apostar por las capitales, pues al final los que vamos a acabar desahuciados somos nosotros los que tengamos que irnos a esos sitios. Por eso lo del DNI me parece tan importante, porque ya... importantísimo. Apostar de una vez por todas ya por los espacios rurales, y más Ubrique, que está en una punta de... que tienes que venir aquí a sacarte el DNI, que no es que te coja de paso. Y ya está, y ahora si tienes que sacarte el DNI, pues vas a tener que venir a Ubrique. Y ya está. Y de paso te compras la carterita y te comes unos churritos en el bambú. Seguramente. Dice una oyente, pide que se mantenga al máximo su aspecto actual, que le gustaría que mantuviera la estética. A mí también me gustaría. A mí también me gustaría, pero comprendo que muchas cosas no podrán salir exactas, tal como son, pero al máximo posible. Y ten en cuenta que también dentro de esa edificación entra el edificio de al lado. Sí. Y entonces seguramente alguna variación tendrá que tener. Tiene que llevar. Bueno, pues Cine Capitol, el primer oyente que se quejaba, que decía de darle un disgusto no consumiendo a los bares, responde a la trabajadora esta de la hostelería y dice que sí, que es cierto que tienen derecho a descansar y a vivir, pero que cada oficio tiene sus días de trabajo y sus horarios. Dice, ¿para qué queremos turismo? Cada oficio, reitera, tiene su horario. Dice que, bueno, voy a decir que sin bares pues el turismo se ve... Claro. Es verdad. Es verdad, el turismo bueno, cuando menos llega aquí, con menos bares, que no lo han cerrado. Vamos a ver. Cuando un turista llega aquí, a lo mejor, por ejemplo, por la mañana, como yo me pasó estos días atrás, a mí no, sino a un grupo que venían 4 o 5 y venían para desayunar. Y le tuve que decir, pues mire usted, aquí no, pero siga usted toda la avenida para abajo y al final se encontrará usted uno que pueda usted desayunar. Pues eso, el que a lo mejor se vuelve para atrás y dice, yo abrí que no voy más. Porque para desayunar tengo que andar 1 kilómetro, por ejemplo, ¿eh? Que eso lo vi yo el otro día, una familia que venían 5 o 6 venían, ¿no? Y le dije, no, sigan ustedes para abajo, que pues ahí vais a poder encontrar donde menos mal que desayunar. Lo mandaste por la avenida y no lo mandaste... No, porque iban por la avenida abajo y además es que... ¿A los tres caminos de la Plaza de Verdura? No, es que venían también a comprar cosas de artículo de piel. Y entonces le digo, pues están ustedes en el sitio indicado y para desayunar... Pues cojan ustedes hacia abajo y ahí también podéis desayunar. ¿Sabes? ¿Qué le iba a decir? Pues vamos a seguir hablando de bares, porque decías que estabas intrigada por sí. El otro tema que se me es había que ocurrido no me di tiempo de abrir. Para el cafelito. Una noticia que conocíamos al principio de esta semana, que el titular decía que la propina obligatoria a la americana llega a España. Bueno, sabéis que en Estados Unidos y demás es prácticamente obligatorio, ¿no? O se estila, parte ¿no? del salario. Que se deje que el 20% de la cuenta, se deje una propina equivalente al 20%, de la cuenta. Fue noticia hace unas semanas que una camarera americana se quejó de unos clientes españoles que de una cuenta de $700 habían dejado una propina de 70, o sea, del 10%, cuando lo normal hubiera sido que hubieran dejado una propina de 140. Porque... ¿70 euros? Me parece un dineral. Dios mío, de mierda. Pero claro, a nosotros nos parece que dejar 70 euros... Vamos a ver, pero ella es lo que dice. Sin embargo, en Estados Unidos es parte del sueldo. Dice en la noticia que algunos restaurantes piden ya en sus tickets una propina entre un 5 o un 10% del coste total de la comida. O sea, te ponen el precio de la comida, el precio con el 5% de la propina y con el 10%. Y tú ya señalas sí, lo que quieres que te cobren. Las propinas son opcionales, ¿eh? Las propinas no te las tienen que imponer. Y menos que vengan en un ticket reflejado. A mí me parece es que la propina, una atrocidad. Vamos a ver, es que tú me atiendes de PM... ¿Qué? Y yo te doy una propina, pero mira, si tú me atiendes mal, que hay gente que también atiende mal. Como que lo metan a lo mejor en la comida o en el café o lo que sea, pero que no lo reflejen en el ticket. Manolo, estamos hablando de cosas que son fraudulentas, empezando por ahí. Y no podemos exigir nada que sea fraudulento. Y empezando. Si es que a lo mejor en Estados Unidos un camarero cobra $200. Entonces ellos te sacan el sueldo de las propinas, por eso están las propinas puestas. Pero aquí un camarero tiene su sueldo y su seguridad social y... Su forma de ver toda la vida. Es que en Estados Unidos te ponen malo y procura tener un seguro médico. Bueno, pero es que estamos en España, claro, no estamos hablando... Yo digo lo mismo, Pepe. Queremos coger las cositas de todo el mundo que nos parecen muy bien y seguramente... No, es que de los americanos, aquí en este país, tenemos la mala costumbre de coger todo lo de los americanos. Lo bueno y lo malo, ¿eh? Pues no, yo opino que la propina, mi opinión, es voluntaria, que no tiene que venir reflejada en ningún ticket. Y lo que más me molesta de todo es que cuando salimos de Ubrique damos propina, pero aquí en Ubrique nos cuesta darla un poquito, ¿eh? Si dejamos un céntimo porque venga de pico. Eso es lo que me molesta a mí, que ahora vamos a Cádiz, al puerto de Santa María, a cualquier lado, y sueltan la propina. Y ahora aquí en los bares de Ubrique no la suelta. Eso sí que es para mirárselo. Hay muchas veces que... me voy a incluir yo también, que damos una propina y no valoramos por qué damos la propina. Una propina yo entiendo que se debe de dar por un buen servicio, no tampoco porque la comida ya estaba exquisita, porque se supone que ya hay que valorar. Tiene que, no, Manolo, es que yo creo que la comida ya de por sí tiene que estar exquisita. Sí, hombre, ya, porque por tú supuesto. Pagas una comida para que esté exquisita. No esté allí eso de aquello de una manera y la propina, en muchos casos, que he visto por ahí, en la prensa y demás, y en internet y eso, que los propietarios de los bares se quedan con la propina. Otra vez, en unos casos, otros casos comparten los camareros, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que la propina debe ser de algo muy personal. Es decir, darle una propina a una camarera o a un camarero por un servicio exquisito que te ha prestado. La propina. Pero no, ni porque la comida estaba buena, ni porque estaba mala, que muchas veces ni no, eso siquiera. Sino porque me ha atendido bien y ya está. Que si está mala, que los camareros tengan un buen salario, que eso es lo más importante. Claro. Que si la comida está mala, no está en condiciones, pues a la hoja de reclamaciones. Dice la noticia que, bueno, habla Rubén Sánchez, el secretario general de Facua, dice que esto no puede, que esta iniciativa trata de crear un sentimiento de culpa en el cliente que decida no dejar nada, y dice que la propina no puede ser el sustituto de un salario decente. Claro, mira, es que Rubén, no, todas esas esas lumbrereces nacen en Madrid, que viven en un país aparte. Sí, las noticias dicen que sobre todo se está creando en Madrid, claro, y Barcelona, en locales de Madrid y Barcelona. Claro, es que ellos viven en su mundo. Ellos, cuando dicen, está nevando, porque está nevando en Madrid, como los medios de comunicación, todos tienen su central en Madrid o en Barcelona, pues ellos se creen que lo que pasa allí es lo que pasa en el resto de España. Y entonces todas estas ocurrencias nacen en los centralitas aquellos, que se creen que todo el mundo tenemos que vivir como ellos, y ellos tienen un puñado de comodidades. Prácticamente el mundo está hecho para ellos, para todos los de Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y poco más. Y secreto que todo el mundo ganamos lo mismo que lo que ganan ellos y demás. Dice un oyente, se pregunta que qué pasaría entonces con ese grito del camarero de bote y tocar la campana. Para que ella no está dando la razón, ha existido siempre y seguirá existiendo. Pero que no exista como una obligación. En los tickets, impuesta en un ticket. En los tickets donde viene esto, pone que si no dejas propina, si es cero de propina, te dejan son emoticonos y es una cara triste. Si es un 5%, una cara sonriente, y si es un 10%, una cara pero muy vamos alegre. A ver, y pues no, entonces si dejas 10% no te lleva la campanita. Y a la americana esta le dejaron un 10%, 70 euros y se puso triste. Y se queja. Pero vamos a ver, es que tú puedes dar un euro de... Y yo creo que... Yo qué sé, ¿no? No sé. A veces da un euro cuando gana 200 al mes, o 300, la mitad del salario mínimo, porque tenga media jornada, es mucho, Patrick, fíjate, claro, tú. Es que... o a lo mejor te has comido una tapa y una cerveza y te ha costado, yo qué sé, una tapa y una cerveza con 4, 5, 6 euros. No vas a dejar, a lo mejor... No, si vale 5,60, por la de a los 20 céntimos, claro, completa los 6, eso es normal, es lo de lógica. Hacerlo en Ubrique, no hacerlo en Sevilla. Eso es lo que se hace siempre. Y no sé si habéis leído en el grupo el mensaje de Pepe Carrasco, nuestro compañero, que dice que en un bar restaurante de Cádiz, que el dueño más de una vez entraba repartiendo las propinas con los camareros, pero que otras veces las dejaba para él solo. La gente lo sabía y dice que le daban propinas a los camareros, buenas propinas, cuando el dueño no los veía. ¿No? Hay gente que también le dice al camarero, toma, guárdatelo, tu propina. Que no se debe de hacer, porque si tu compañero echa el dinero, es de la propina, en el bote, tú lo tienes que hacer. Además, yo creo que los botes... Y el bote es compartido con todos los que hay allí, ¿no? Yo creo que esto lo tienen que tratar en el cafelito de Madrid. En este... Que el bote se reparte con cocinero y con todo. Sí. Yo creo que el... Por lo menos eso es lo que yo me creía, ¿eh? Lo si preguntaré, no ti, pero yo que creo que... Sí, que sigamos dando bote, pero que lo demos más en Ubrique y no tanto. Ah, yo me creía que era bote de otra manera. De todas maneras, como no es algo que esté regulado ni entre en ninguna normativa, yo creo que en cada sitio tienen unas costumbres distintas. En unos compartirán las propinas entre el número de camareros que haya, y en otras, pues a lo mejor el que la pille se la guarda. En los negocios serios, Pepe, porque yo cuando fui a trabajar a la costa empecé en un negocio de hostelería, en los negocios serios las propinas se las reparten entre los camareros. Y eso es sagrado, en lo serio. Después, los que no son tan serios, o van a la cuarta pregunta, cuantito pueden echarle mano a algo para ir pagando la bombona o lo que sea, y ya con eso te estoy diciendo todo. Bueno, más temas, aunque antes de sacar el tema, Manolo, que querías comentar, bueno, queríamos comentar el tema de la apertura de inscripciones para la carrera, la marcha solidaria, ¿no? Más que carrera, sí. ¿No? Cuéntame. Pues precisamente para la caminata solidaria, que queremos, hoy ya está abierto, para que toda la persona que quiera inscribirse, desde hoy a las 5 hasta las 9 de la noche y de lunes a jueves, la caminata solidaria de Eurique, dame tu mano, se abre a que cada uno, cada persona que quiera comprar la camiseta, que se pase por allí y se inscriba para comprar la camiseta, la que es segunda caminata solidaria. Contra... ¿Cambiaste el número porque cambiaste la nomenclatura, el nombre de la antera, sí, marcha, no, antera, es que, carrera? No, es que antera carrera y nos dieron que carrera no, que marcha. Entonces, caminata. Digo, pues bueno, pues caminata, marcha tampoco, caminata. Y entonces por eso hemos adaptado poner caminata tanto el año pasado como este. El 24 de junio. Y empezamos hoy, ya para que la gente pueda inscribirse, y finalizamos el 17 de mayo, ¿a mí qué? El 17 o el 20 y tanto de mayo, para que se pueda inscribir, de, ya lo digo, de las 5 hasta las 9 de la noche, de lunes a jueves. Uh-huh. Y la caminata es el día 24 de junio. Desde aquí animamos a mucha gente a que se apunte, claro. Vamos, pero no hace falta animarlo porque este pueblo está animado. No, la verdad que todos los años. Se y menos más que hizo una caminata. Si hacen una marcha, no. Tú sabes la descalificado que iba a haber, ¿no? Tú tienes que llevar un ritmito. No, pero no se puede. ¿Y hay algún límite de edad? O no, no. Mayores o menores. No, no, nada, ahí todo el que quiera. Desde poder andar. Sí. Hasta no puede andar. El que puede ir un carrito, una sillita, lo que sea, pero. Muy bien. Y que colaborar, puede colaborar todo el mundo. 15 euros no. Para adultos y 10 para menores. Y 10 para menores. El aumento, ¿no? De los costes, de imagino. Sí, el aumento de la camiseta precisamente es porque, como. Eso lo llevamos haciendo ya tantos años y siempre hemos estado igual, pero ya es que es insoportable de poder aguantar ese precio. Entonces. Por eso hemos decidido ponerlo a 15 y a 10 para los niños. Además que van a ser de pico, leído, sí, ¿no? Sí, son de... van a ser el cuello menos, de pico. De cuello de pico para que sean más cómodas. Que y, lo venían pidiendo la gente, ¿no? Sí, lo venían pidiendo porque decían que eso no se la podían poner, que costaba mucho trabajo y que esto y lo otro. Total, que lo hemos podido conseguir y que esperemos que sea un éxito y que esperemos que el pueblo de Eurique y los colindantes se vuelquen con la asociación Eurique, dame tu mano, de que es la lucha contra el cáncer. En general, la lucha contra el cáncer en general, no es solamente la lucha del cáncer de mama o de la próstata, sino en general. Y si observan la camiseta cuando salga, que ya la verán, pues entonces van a ver una cosa bonita. Este año tampoco nos vas a adelantar no. Aquí en el cafelito, no nos vas a dar la exclusiva, no. la primicia en el cafelito. No, cuando llegue su momento, no, es que cuando no... ya la tengamos presentado como Dios manda. Le vamos a bajar el sueldo a Manolo, ¿eh? Bueno, y si yo me tengo que ir el jamón antes, no se lo va a empezar. No. Oye, si yo me tengo que ir antes, tú nada, no me lo vas a decir a mí. Nada, hasta que no se haga la presentación. Si yo no llego hasta junio. No. Son 1000 camisetas, o sea de que... De momento, 1000 o 1000 y algo, vamos a pedir. Que a partir de ahí ya se puede correr el riesgo de quedarse sin camiseta. Sí, depende de la fecha que nos coja, ¿sabes? Y depende también la fabricación como esté. Un oyente dice que hay que dejar bote en casa Faustino, que el dinerito va para comer. Claro, para claro. Caramelo. Lleva razón. Lleva razón. Y un oyente advierte, creo que lo estuvimos hablando estas semanas atrás, ¿no? Que está habiendo muchos robos en la localidad, que tengamos mucho cuidado. Es horroroso. Además, el Viernes Santo por la mañana que yo subí por la parte de... Bueno, subí a San Antonio a ver el Santo Entierro, ¿no? Las vecinas me lo comentaban. Y además es que dice que saben quién son, que los tienen, me estaba diciendo una vecina. Es que llamamos a la policía porque el niño se pasa horas y horas vigilando a ver quién. Bueno, se llevaron un televisor de allí arriba hace la semana antes de Semana Santa. Se despistó la mujer y salieron y que los tienen, que ya saben más o menos, pero que la policía está que no los coja con las manos en la masa, no puede hacer nada. Porque cualquiera puede estar sentado en un escalón o cualquiera puede estar... Pero que vamos, que por allí arriba, por el casco antiguo, dice que es horroroso. Que se pasean para ver a qué hora entran, a qué hora salen, a lo mejor están media hora sentados vigilando quién sale, quién entra, quién está y quién no está. Son prácticas de banda, ¿no? De estar organizados, ¿no? Claro. Yo pienso que sí. Claro, y me, que me los comentaron. Bueno, eso es un atenuante, si los cogen, ¿eh? Si les dicen que pertenecen a una banda organizada, todavía les pueden caer más añitos. Porque, bueno, un agravante porque, en este caso. Un agravante, perdón. Porque por lo que parece es que entran por una puerta y salen por la otra, ¿no? Con este tipo de cosas, ¿no? Me da a mí la sensación. Y entran por una ventana y salen por la misma ventana. Estamos hablando de otra ventana. Entran por una puerta y salen por otra, Manolo. Que cuando los cogen parece que no pasa nada. Es que según los comentarios que hay por ahí, el principal delincuente ya es reincidente, ya ha estado en la cárcel y recientemente creo que ha vuelto, ¿no? Y según comentarios, que yo ni lo conozco, yo sé que esta semana está robando, ha habido, por ejemplo, en una librería de Ubrique importante, la han robado, en fin, y hablaban y se habla de tal individuo. Si habrá un grupo, si no lo habrá. Y si no hay un grupo, a lo mejor hay una persona o dos que están en contacto con otros grupos de fuera, que son los que vienen a robar, ellos van a otro pueblo. Eso son movidas que eso no las sabemos nosotros. Quien la sabe tiene que ser la Guardia Civil, mayormente la Guardia Civil, que son los que tienen que trabajar en esas cosas. Porque la policía local sí trabaja, pero hasta cierto punto. Bueno, que extrememos las precauciones. Que tengan mucha precaución y que las puertas estén cerradas echándole la llave. Nada de tirar y que se queden con el pestillo echado. Y aparte tener esto de la precaución de mirar quién se mueve en tu calle. Si lo ves más de un día, ponerlo en conocimiento, ¿no? Porque yo creo que si una persona tú no la ves nunca por la calle, un extraño, y la ves dos o tres días seguidos a todas horas, sí, eso hay que tener, entonces hay que ponerla en conocimiento al loro. Como dijo la muchacha esta de aquí, la de la frutería, que ya lo dije yo aquí la otra vez, que la han robado ya dos o tres veces a esa muchacha. Es que por lo visto también se están llevando prendas que dejan tendidos los tendereros. Sí, da igual, ellos entran, da igual. Y en eso hay que tener cuidado. Bueno, pues con ese mensaje, no sé si os queda algo más, nos quedan dos minutillos. Pues nada más. Nada, que los ladrones están al día, pero no estos, sino los ciberladrones. El otro día tuve que ir a arreglar una cosa allí al cuartel de la Guardia Civil con una mujer que no tenía ni comercio electrónico ni nada, y le habían hecho copia. Un par de compras, y digo, ¿de qué? Sí, o sea, las compras venían de Luxemburgo como si fueran de Amazon, y fíjate, y no tenía ni correo, o sea, no tenía ni la tarjeta puesta en comercio online ni nada. Una persona mayor. Sí, a lo mejor ha picado en estos mensajes que te mandan de... Sí, puede ser. No tengo ni idea, pero es alucinante. O sea, fíjate tú los tíos cómo será ingenia. Y lo que me dio la Guardia Civil dice, y no te vayas a creer tú que la Audiencia Nacional va a meterle mano a esto, para enviar a Luxemburgo una brigada para que vean un fraude de 39 euros. Entonces ellos saben cuánto meterle mano a la cartera, que la gente a las cuentas. Que la gente tenga mucho cuidado con eso también. A mí se me ocurre de insistirle a las tiendas de telefonía de que cuando vaya un cliente a comprar un teléfono y demás, pues le den toda esa información y más todavía, y alertándole de esas posibilidades, porque ya sabes tú que con un clic prácticamente has autorizado a que te hagan una compra. Sí. Simplemente con un clic que toque. Y entonces, que las personas sepan, es que a mí ya me ocurrió en una ocasión, hace años, ¿no?, al principio de la telefonía, ¿no?, que, bueno, no al principio, pero hace bastante más de 10 años, que me pillaron un dinerillo, no era mucho, pero porque... No, es que ellos saben te cuánto... Te pincaban. Ellos saben cuánto llevarse, ellos no se van a llevar 2.000 ni 3.000 euros, sí, ellos saben que llevándose 20 o 25 euros de muchísimo... Porque fíjate tú, al final tú sabes quién ha pagado eso, al final ha pagado la de la tarjeta de crédito, la aseguradora, porque los que se han saltado, en este caso los ciberdelincuentes han hecho es saltarse la seguridad de la tarjeta. Claro. casi siempre tienes que dar una autorización y ellos se la sartan. Y entonces, al final, ¿quién paga? Pues Visa o Mastercard o quien sea. Y entonces, pues ya está. Como paga el grande, pues aquí va y después gloria. Yo con un llamamiento, Tito Mancio, no pongan más tiendas online. aquí le hiciste un desavío a este pueblo. Que ese dedo se me va. A mí sí que ese dedo se me va. Rápido, ¿no? Un oyente pregunta qué pasaría si el propietario cogiera a estos ladrones con las manos en la masa. Esa pregunta es mío en hacerse sí. Bueno, yo sé lo que tiene sí. que hacer, que llama que autoridades, pero claro, es que no, puede, no se lo ocurra. Si está dentro de tu casa, eso es mejor que te informe sí. un policía, que tú conozcas y te digas, mira, ¿qué me pasa a mí cuando...? Te puede ocurrir esto y ya esto. Está, porque te dé una información que sea más sí. acorde, porque te la va a dar en torno a la legalidad que lo que tiene que hacer es llamar a la autoridad. Es que nadie puede tomarse la justicia por su mano. Pero estamos de acuerdo que, tú que, sabes, que el cabreo que coge es enorme. Pero Pepe, tú y sabes te entran si ganas de darle un ceporrazo al individuo, pero, bueno, pero no debe de hacerse. Pepe, ¿tú sabes si lo puedes retener o no? Claro, tampoco sabemos. No lo sé yo, tampoco, por eso a lo mejor... La fuerza de seguridad del Estado te puede decir algo. Escucha, que Manolo lo tiene que venir con los deportes y nos estamos pasando. Que nos vamos. Sí. Puede costarte el dinero bien. Patri me ha visto la cara. Patri, que lo he visto agobiado y digo, Manolo, que tiene que venir con los deportes. Patri, Manolo, Frank y Pepe, gracias por estar con nosotros un día más. Y nosotros, esto te puede costar dinero bien.